Buenas, bienvenidos a PIN Podcast. Como siempre, os saluda Francisco Portero, acompañado, como no, de Momo. Buenas, Momo. Hola, buenas noches o buenas tardes o lo que sea. Y como no, David Ochoa, buenas. Hola, ¿cómo están? Acá estoy yo listo desde México para empezar el PIN Podcast 6. Bueno, esta semana sí hay podcast nuevos, hay bastantes. Empiezas, Momo. Vale, pues hay uno que me llama la atención porque, bueno, habla de BBS, se llama BBS Fidonet. Y bueno, yo pensaba que todo esto de las BBS y Fidonet pues ya había dejado de existir, y no. Y entonces, pues este hombre, que es Vicente Fons, nos cuenta que es un BBS y habla pues todo acerca de los BBS y Fidonet, cuando nacieron, los servicios que ofrecen. Se ha inventado el podcast pues con unas voces digitalizadas, y entonces pues nada, hay un robotito que se llama Vicente y una robotita que se llama Cristina, y Vicente le explica a Cristina pues todo lo referido a BBS y a Fidonet. Está interesante. Han hecho además una promo que la ponemos, si acaso, pues a continuación. BBS y Fidonet, podcast divulgativo sobre las BBS y la red Fidonet. Nos puedes encontrar en la dirección de internet http://bbsfidonet.info. Declaración de intenciones. Este podcast trata de promocionar y dar a conocer las BBS y la red Fidonet principalmente, aunque también tendrán cabida otras redes de soporte a BBS. La edición de este podcast no tiene periodicidad definida. Se emitirá cuando haya noticias que comentar. En principio, se realizarán unas primeras ediciones base explicando lo más claro posible qué es una BBS y qué es la red Fidonet, para qué sirven, cómo se usan, programas de BBS y de acceso, diferentes formas de acceso, etc. El material con que se realizará este podcast estará basado fundamentalmente en contenidos de las propias BBS y de la red Fidonet, y siempre con el permiso de los autores, a no ser que expresamente haya sido creado bajo licencia Creative Commons o similar. Asimismo, la música que se incluya en el podcast será bajo licencia Creative Commons. BBS y Fidonet, podcast divulgativo sobre las BBS y la red Fidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring Piece of Max. Título: MUD. Pieza bajada de la web opesound.org. Nos puedes encontrar en la dirección de internet http://bbsfidonet.info. Después ha salido otro podcast musical nuevo. Armand Cerna, que es el podcaster de Todos Vuelven y un gran aficionado a la música y a la música rock, pues no tiene bastante con hacer Todos Vuelven cada dos días, que ha decidido hacer un podcast dedicado exclusivamente a Led Zeppelin. Y este podcast se llama Zepcast. Y bueno, de momento tiene un episodio en el Spanish Podcasting Network, en el SPN5. Y bueno, en el show número uno pues sonaron Communication Breakdown, Black Dog, Fool in the Rain, Moby Dick, en fin, los temas pues quizá más conocidos o emblemáticos de esta banda, que creo yo que son como los padres del heavy metal prácticamente. Sí. Y eso es lo que yo tengo aquí de novedades por ahora. Yo voy a comentar, ya que estás tú. También quiero recordar que aquel podcast tuyo en el que participaba, bueno, que ha dejado de participar Nena contigo en el podcast, ¿no? Sus cinco minutos que hacía. Y, sí. Y pues se ha animado a hacer un podcast nuevo, ¿no? Y parece que bien, ¿eh? Yo la he visto muy suelta. Y los temas que trata de ella con mucho cariño. Creo recordar que el último hablaba de nuestros amigos los perros, ¿no? En un tema, sí, sí. Reivindicando un poco eso poco cuidado que tenemos a veces con los perros y esos centros de recogida, los que podemos acudir por ellos y demás. Y muy bien, la verdad que es agradable. Además, como son cinco minutillos, se hace muy corto. Uh-huh. Efectivamente, como pasamos a semanal el solo 24 horas y a veces somos pues como muy centrados en un solo tema, parecía difícil colocar los 5 minutos y pensamos pues que no sé, que no era para dejarlo. Y bueno, ella pues lo sigue haciendo con mucha ilusión. Vale. Y David, tú tenías también algo por ahí, ¿no? Tengo un podcast nuevo que acaba de salir aquí en México y para las personas que son de México o que conocen a los comediantes y a estas personalidades de acá, no les va a ser desconocido. Es una persona, es un comediante, un cómico que se llama Polo Polo, que seguramente si alguien, al momento que dices Polo Polo, hay quien aplaude y hay quien dice guácala, ¿no? Que es un señor que lleva muchos años contando chistes y para algunas personas les puede parecer como de mal gusto. Lo que es un hecho es que desde los años 80 el señor ha tenido mucho éxito, ha sacado discos, ha tenido temporadas en centros nocturnos y ahora está estrenando su sitio en donde, además de un podcast, tiene un video podcast. Entonces, para las personas que quieran escuchar chistecitos mexicanos, pero no de Pepito, sino más bien de muchos temas. Digamos que este tendría en el iTunes el logotipo de explícito, porque tiene sus groserías y sus cosas ahí medio, como les dije, que algunas personas pueden tomar de mal gusto, pero seguramente a otras personas les va a hacer ilusión escuchar los chistes de Polo Polo. Polo Polo Online se llama el lugar y ahí pueden escuchar su primer video podcast y ver su video podcast y escuchar el primer podcast en donde se echa un chiste de unos señores en un avión que está interesante. Bueno, y vamos a pasar también, ya que estamos hablando de podcast nuevos, nos mandaron una promo, ¿no? Momos fue el encargado en este caso de responder a los correos y ¿qué promo tenemos para esta semana? Pues mira, hay un podcast musical que ya comentamos la semana pasada y del que hablaré después, que es Saludos, dedicado al grupo U2. Además de esta, tenemos también una nueva promo que ha hecho Ramón Rey para Esquiva Esto. ¿Estás harto de bodrios de Hollywood? ¿Estás harto de críticos de pacotilla? ¿Estás harto de tertulias insoportables? Pues escucha el podcast de Esquiva Esto. Todo sobre cine de todos los tiempos, críticas, historia, comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo. Disponible en ramonrey.net/podcast. Continuamos con los episodios nuevos, con la sección de tecnología y como ya comentamos la semana pasada, ha vuelto Vidatech, en este caso el número 107, que regresa con mucha energía. Como todavía no está al 100%, empieza comentando noticias de internet y sobre todo le está dando mucha caña a su blog. Se está trabajando también una parte de videotutoriales, en este caso habla de la búsqueda en Google y bien, bien, vuelve como siempre, Morfeo. Yo, perdón. Yo no lo puedo escuchar, pero ¿está igualito o no? Sí, toda su voz igual. Está perfecto, vamos. Muy bien. Sí, el primer número era un poco de presentación, pero ya se metía también en sus cosas habituales. Lo que pasa es que efectivamente, tal como dice Francisco, está trabajando casi más el blog que el podcast, porque fíjate que en casi 10 días ha sacado solo el 107, un número que yo sepa. Pero el blog, en cambio, va cargado, cargado. ¿Qué Por ahí, más? Momo, teníamos algo que comentar con lo de invasión, que David también podría comentar algo. Sí, Invasión me hizo mucho gracia porque ellos, bueno, pues siguen con lo habitual, ¿no? Pero tenían esta onda de que pedían dinero con el PayPal y habían pensado en comprar un Power Mac Pro. Y entonces se ve que se han arrepentido, ¿no? Se lo estuvieron pensando y se ve que eso les quitaba el sueño. Y ahora dicen que no, que van a hacer una fiesta cuando llegue el número 50 y que el dinero que recojan con PayPal, pues será para todo el mundo que quiera ir a la fiesta. Nena y yo ya estamos ahorrando para el billete, porque claro, el billete. Pero yo creo que es una buena idea y que puede ser una cosa divertida. Y eso fue lo que dijeron en el número 34. ¿Cómo lo ves por ahí? Exactamente. David. Y llevan ya $50. Hay 4 personas que ya cooperaron para eso. Probablemente la mayoría de ellas lo hicieron antes de enterarse que era para la fiesta. Pero en efecto, sí se les notaba como preocupados, como tú decías, Momo, que les quitaba el sueño el pensar que la gente iba a creer que estaban aprovechándose para sacar lana y sacar algún provecho, ¿no? Uh-huh. Pero pues ya más bien organizaron la fiesta. Dicen incluso que aunque no cooperen, están bienvenidos para la celebración del podcast número 50, que pues todavía les falta por lo menos unos 16 números. O bien, que tengan suerte. Yo no podré ir, pero le acompañaremos lo que podamos ir. Y sobre todo que lo graben y escuchemos a ver cómo se desmadra la gente por ahí. Creo que lo dijeron, que iban a hacer algún tipo de vídeo o algo por el estilo para los que no pudieran estar por allí. Bueno. Tenemos también Comunicando 65, que salió pues con las novedades tecnológicas habituales, y hablaron mucho sobre teléfonos móviles, que ahora lo hacen bastante Gelado y sobre todo su compañero de Miami. Y me llamó la atención una cosa, que es que, bueno, una de las formas que han ideado, y no solo ellos, sino después he visto otro podcast que utiliza un sistema parecido para sacar algo de dinero, es que, bueno, a través de Comunicando se pueden comprar juegos para el móvil. Por este sistema del teléfono móvil y el SMS, pues se pueden comprar juegos, y algo del dinero pues queda para colaborar con la producción, digamos, de Comunicando. Sí, yo también me fijé, lo tienen anunciado en el blog y lo comentan también en el audio del podcast. Pero no es molesto, por ahora dice que no piensa meter mucha publicidad, que un poco así, nada más. Sí, lo curioso es que, bueno, la cosa se va moviendo, ¿no? En ese sentido. El otro podcast que hace algo parecido es uno de humor en podcast, que ya lo habíamos comentado aquí, y ellos lo que venden, digamos, son las musiquitas para los móviles, por el mismo procedimiento. Sí, y como yo comenté, Triunfa en Internet sigue anunciando también el sitio este de apuestas. Ahora un poco, la primera parte del podcast por lo menos lo escuché cada 15 minutos. En este caso ya aprovecho el podcast, el número 42, habla de cómo se recoge la información de la guerra en Internet, la manipulación y posibles usos. Y bueno, ahí está. También quería comentar que, como dijimos, Soliloquios vuelve, ya tiene su número 201, como lo llamáis, en línea. Vuelve con contenidos antiguos, o sea, es decir, con las mismas secciones, pero también vuelve con secciones nuevas. Una de ellas es entrevista que hace a podcasters, pero en lugar de hacerla destacando, la hace recriminando, diciéndole lo que no le gusta de sus podcasts. Claro, solo dice que va a intentar hacerlo nada más que con gente, amigos y demás, para que no se mosqueen, o conocidos, o gente que pueda permitir insultarle o llamarle la atención, como él dice. veremos a ver si nos toca alguno, a ver lo que le decimos. Y bueno, y unos personajillos, hay una tortuga y alguna cosa más, dándole un poco de juego al podcast con ideas nuevas, como algunos. Y bueno, también Byte Podcast ha sacado el número, como hemos tardado en sacar el Pin Podcast, tenemos el número 41 y 42 con sus habituales secciones, y parece ser que hay ganador ya del concurso del logotipo, ¿no, David? Así es, ya tenemos a un ganador o ganadora. Lo que pasa es que no lo he dicho al aire. Ya tengo yo aquí el logo ganador, y en el número 43, los que estaban esperando la respuesta, pues ya la sabrán, entre otras cosas, por supuesto. Más adelante me gustaría que comentáramos algo de la participación del oyente en esas cosas. Bueno, luego más adelante comentamos. Muy bien. Y bueno, ¿qué más? Bueno, también sacó Tecnético, su número 21, con sus habituales secciones. Y por mi parte, en tecnología, nada más. Pasamos a música, cine y cómic, que comienza Momo, ¿no? Pues sí, como ya he comentado antes, pues está el nuevo podcast musical que se llama Saludos, de U2. Hace unos días comentamos el primer número y ahora han salido el 2 y el 3. Es un podcast que bueno, se centra en la música de U2, pero hay otras bandas actuales a las que también se les da cancha. Además, pues a la autora le gusta mucho la música de los 80 y los 90 y también pone eso. Además, pues la gente del SPN se ha animado y algunos oyentes y amigos pues colaboran también mandando clips de audio con música o con voz. Y en el podcast pues se comentan los temas que se tocan, se habla de curiosidades en torno al grupo o a los grupos, y bueno, y últimamente en el último número pues se han incorporado temas en castellano, que evidentemente no son de U2 ni de grupos anglosajones, porque bueno, la gente lo pedía, ¿no? Como la autora es de Puerto Rico, pues pensamos que allí habría alguna música que nos interesara y que pudiéramos conocer. Y efectivamente ya en este número 3 pues hemos tenido pues autores o músicos de Puerto Rico, y el podcast pues está cogiendo mucha fuerza porque bueno, se nota que Zoraida lo hace con muchas ganas y que conoce el tema, ¿no? Y entonces pues cuando alguien hace un podcast sobre algo que conoce y le pone ilusión, pues eso se nota, y además tiene mucha soltura. Sí, yo la escuché y se nota sobrado manejando en la música, el tema informático, o sea, se ve bien, ¿eh? Se escucha bien para ser primeros números, se escucha bien, bien. Además, bueno, no lo he destacado, pero perdón, tenemos pocas podcasters femeninas. Uh-huh. Bueno, pues Zoraida es una podcaster femenina que además pues se dedica a la música, y yo creo que bueno, que eso está como que muy bien, ¿no? Uh-huh. Es la primera podcaster femenina que algo, ¿no? Ah, claro, es verdad, sí. Yo creo que es la primera podcaster femenina que hace un podcast rigurosamente musical. Y si no es verdad, pues que salga alguien y lo demuestre, ¿no? Sí, en español sí. A mí no me suena otro. Bueno, siguiendo con la música y con el SPN, porque Zoraida pone el podcast en el SPN, pues también en el mismo sitio está Chifa Carioca, que también me encanta. Sacó el número 175 y el 2 en estos últimos días. Ya habíamos hablado de este podcast la semana pasada. El 175 estaba dedicado a mujeres, con Vanessa D'Amata, Marina Lima, Marisa Monte, Ana Carolina, y todos brasileños, o todas brasileñas, claro. Y en el número 2, pues Julio Wong, que es el autor, celebra su aniversario con la música que más le gusta, según dice él, y es samba de raíz. Entonces pues ha puesto Paulinho da Viola, Marisa Monte otra vez, Teresa Cristina, Chango de Mangueira y mucha música brasileña, pues que es como un poco antigua, es más tranquila quizá que la música más actual. Muy agradable. A mí me recordó los viejos tiempos en que en Barcelona pues íbamos a las coctelerías brasileñas y escuchábamos este tipo de música mientras tomábamos caipirinha y cóctel de coco. Y además pues salió también hace unos días Nada Suena Igual, el número 6, que venía ya de un mes prácticamente de no haberse dejado ver, Pink Panther. Y entonces pues nada, apareció, nos puso el cabreo que no habíamos podido ir encabreados porque la música era buena, pero era comercial, y Rafa Osuna no pone música comercial. Y bueno, pues la música que tuvimos en Nada Suena Igual era rock español de Granada, un grupo llamado 091, que ya no existe, muy bueno, y música argentina, tango un poco moderno, pero tango al fin y al cabo, de Mariel Martínez. Y hay otro podcast que también está dedicado al cine, se llama Palomitas, creo que ya hablamos de él, y está hecho en Canadá por gente que me parece que de todos modos son de México, y tienen una perspectiva pues claro más americana, más próxima a Hollywood. Y bueno, pues en los últimos números han comentado, por ejemplo, pues historias de familia, memorias de una geisha, Johnny and John. Son una pareja que comentan las películas pues tal como lo ven, ¿no? Sencillamente pues la perspectiva de la gente de la calle, pues esto me gusta, esto no me gusta, y bueno, yo creo que llegan bastante, ¿no? Que conectan. Y yo por mi parte con esta con palomitas y ya termino con los podcasts de esta sección de música, cine y cómics. Yo quería añadir también tres más. El primero, el diario de Aborbo, el número 11, que viene con la segunda parte de la charla con Sonia Blanco sobre los Oscars. También ya saca el número 12 y retoma sus contenidos habituales sobre podcasting, cine y demás. Y también nos recomiendan en este podcast, como en otros, darle las gracias. Y tiene una encuesta sobre la participación de su señor en el podcast, que por mí tiene buena voz, o sea que siga participando. Y una cosa más que quería comentar es que en sus salidas de juerga, este hombre ha grabado lo que llama pedo podcast. Pedo aquí es este puntillo, uno cuando toma alcohol que está un poco animado, no borracho, sino animado. Pues este hombre ha grabado dos cortos, de unos 3-5 minutos. Uno primero en una fiesta que hizo, y este segundo que ha sido en esto de los macro botellones. Momo, te tiene noticia, ¿no? De competición a nivel de España de botellones y demás. Sí. Lo que pasa es que creo que la policía ha hecho todo lo posible por reprimirlo y que la gente no pudiera concentrarse, al menos en la que había por aquí, por Cataluña. Pues sí, pues esto estuvo la de Granada, que fue un éxito porque colaboró el ayuntamiento y demás. Y a la vuelta grabó un corto ahí hablando un poquito de lo que habían tomado, del alcohol y demás, pero poco y no está borracho. También. Pedro es borracho, ¿ah? Sí, más o menos, sin ser una cosa terrible. Ah, aquí sí, si estás bien pedo es porque estás bien borracho. No. Ah, ya. No. Bueno, sí, le ha llamado así pedo posca, pero no está borracho. Y bueno, también el podcast de Mod Música, que como ha pasado algo de tiempo, pues ahí tenemos el 11, 12 y 13 en esta ocasión, con diverso contenido. Como no, el podcast Confusión, que hace también el conocido podcaster y antiguo locutor de radio Fran J. Saavedra, que ha dejado un poco el tema de la radio y ha vuelto a grabar el podcast directamente para publicarlo en internet. Y también esta semana el podcast de Symphony, el 11, que como comentaremos más adelante también ha renovado la web y habla un poco de Midpoint y de sus secciones habituales. Y nada más, pasamos a entretenimiento, noticias y otros si quieres. David, ¿tú empiezas? Sí, en entretenimiento quiero platicarles de un podcast que Momo recientemente encontró, que no es nuevo, es más, ya está defunto, pero de todas maneras es muy interesante y quiero platicarles de él. Se llama Buena Rima y lo hace Julio Tijuana, o lo hizo Julio Tijuana. Es una persona que vive precisamente en Tijuana, en la parte norte de México, en frontera con los Estados Unidos. Y él lo que pretendía hacer, lo que logró hacer con su proyecto de Buena Rima, fue contar historias y contar chistes de manera de poesías. Él hacía, a veces tomaba un chiste normal, un chiste que los chistes de Pepito, por ejemplo, que son muy comunes aquí en México. Aquí se llaman de Jaimito. Ah, mira. También existe prácticamente el mismo personaje y aquí le llamamos Jaimito. Pues muy buena idea también. En este caso, en la versión mexicana es Pepito. Y por ejemplo, en el número 13 cuenta, o es en el 14 creo, donde cuenta un chiste de Pepito que probablemente muchos sabemos, pero lo hace en forma de rima. Todo lo que el contenido principal de sus podcasts es una historia o un cuento o un chiste que él arregla para que quede como rima, y es muy interesante. Les digo que son 14 podcasts. Su proyecto desde el inicio, él dijo que iba a ser únicamente de 15, y dependiendo de la respuesta de la gente que lo escuchara, iba a ver si tenía otro proyecto en su sitio, que ahí tendrán ustedes la liga en el blog, en la página de Pin Podcast. Explica que tiene otro proyecto, pero que Buena Rima ya llegó a su fin. De todas maneras, ustedes pueden escuchar 14 podcasts, todos muy interesantes, muy humorísticos, al grado que hay un, creo que sí fue en el número 13, en donde cuenta una historia que a mí me parece trágica, pero hasta sentí cierto remordimiento cuando lo contaba en rima y no podía evitar reírme. Estaba contando cómo casi se muere casi cuelga los tenis, sí. Casi electrocutado a los 13 años, pero de la forma en que lo rime y lo hace, no puedes evitar por lo menos sonreír, ¿no? De cómo cuenta esta historia trágica en rima y todo chistoso, ¿no? Entonces, es una buena recomendación en la parte de entretenimiento y cultura. Se llama Buena Rima, y saludos a Julio Tijuana si acaso logra escuchar esta emisión de PIN Podcast. Bueno, yo continúo, como siempre escucho el podcast de Mundo F1, y por ahora no nos ha llegado referencia de otros podcasts de deportes que escuché, que comentan la primera carrera de Fórmula 1, y bueno, está bien, sus críticas, sus felicitaciones, y que ganó un hispano, Fernando Alonso, y nada más, paso a Mo. Pues yo he estado escuchando algunas cosillas. Sigo oyendo el weblog de un friki que ha sacado el número 3, sigue en Japón, y el número 4. El número 4 me ha interesado bastante. Habla de dormir en los aeropuertos. O sea, como es un blog, o mejor dicho, un podcast dedicado a la gente pues que viaja con mochila, por decirlo de alguna manera, pues entonces viene a cuento esto de dormir en los aeropuertos, y explica pues las formas que pueden resultar cómodas para dormir en los aeropuertos que son más aconsejables. Hay sitios web que se dedican a esto, y entonces pues nos da las ligas o los enlaces para poder visitar estos sitios web y saber pues en qué condiciones está el aeropuerto que nosotros vamos a visitar en nuestro hipotético viaje, para saber pues si estaremos cómodos o de qué forma podemos ganar en comodidad. No sé, a mí me resulta interesante este podcast. Yo creo que la gente joven que le gusta salir de vacaciones y gastar poco dinero, y a mí también, aunque no sea tan joven, pues no sé, puede ser interesante irlo siguiendo. Salió también Fuera de Órbita número 2, con las últimas novedades en actualidad de ciencia ficción. Ya hablamos de este podcast hace unos días, y el número 2 pues bueno, va repleto hasta los topes de noticias. Tiene un montón de colaboradores y bueno, y lo trabajan mucho, ¿no? Hablan de los Oscars, que King Kong pues vence en los apartados técnicos, hablan de las secuelas de Superman Returns y Batman, que Keanu Reeves va a protagonizar una película como Estela Plateada, o mejor dicho, no la va a protagonizar, pero hará de Estela Plateada, que es Silver Surfer en los Estados Unidos, un personaje mítico de los cómics norteamericanos. Hablan también de los últimos proyectos de Joel Silver y James Cameron, los cronocrímenes, bueno, un montón de cosas relacionadas con la ciencia ficción. También tienen una sección destinada a hablar de las obras del maestro Asimov, y bueno, pues creo que es un podcast muy interesante. Al parecer dicen que le van a dar una periodicidad mensual. La verdad es que me parece lógico, porque lo tienen súper lleno de contenidos, y bueno, pues está bien así. ¿Qué más? Salió el número 2 de Sex Podcast, y entonces pues el oyente V. Strogoff, que evidentemente parece un nick, pues envió un relato que se llama Calor de Verano, y dicen pues que esperan que la gente pues mande relatos. Ha salido también El Hombre Lobo número 10 y 11. A mí cada vez me gusta más este podcast hecho con el teléfono móvil desde cualquier aeropuerto. El número 10 está hecho desde Frankfurt, y a golpe de móvil pues el hombre lobo habla, entre otras cosas, de los precios de los servicios wifi en los aeropuertos y en los hoteles, que parece que son tremendamente caros y malos. Y habla también de los podcasts, hace su previsión, así de la misma forma que la hizo Javier Romero en su tiempo, pues este también hace la suya acerca de posibles podcasts profesionales y amateurs y tal. Está bien. El número 11, más interesante todavía, está hecho desde Houston, y en los Estados Unidos, y entonces comenta, bueno, una noticia que a mí personalmente me encanta, y es que la OMPI le ha concedido a él el dominio sobre Deusto.com. Sabemos, porque él lo ha comentado en muchas ocasiones y porque José Antonio Gelado en su podcast también, comunicando, también lo había comentado y le había entrevistado, pues que este hombre tenía el dominio de Deusto.com comprometido porque a Planeta de Agostini se le había ocurrido reclamarlo, aunque él tenía el dominio desde mucho antes de que Planeta tuviera la editorial de Deusto.com. pues es igual, las grandes empresas ni cortas ni perezosas se dedican a reclamar lo que les da la gana con sus bufetes de abogados. Bueno, pues Planeta de Agostini ha perdido, y eso a mí me produce una gran satisfacción. No es porque sea Planeta de Agostini, sino sencillamente porque, bueno, por una vez no siempre no ganan los más fuertes, ¿no? Entonces, aparte de esto, pues comenta también cómo está el wifi en Houston, en el hotel, que parece que es más barato, como la mitad en Estados Unidos que en Europa, y habla pues de economía y consumo en los Estados Unidos. Dice que es otro mundo, que es otro concepto, que allí pues bueno, resulta hasta abrumador el meterse en según qué sitios por la oferta tan tremenda que hay, que bueno, que cuesta de elegir, ¿no? Que a veces pues dice que acaba por no comprar nada de tantísimas cosas como se encuentra. Y critica a fondo los aeropuertos y las aerolíneas americanas, que dice que bueno, que se están convirtiendo en algo nefasto y que dan un servicio pésimo. Y cambiando de tema, pues nada, yo le voy echando un vistazo a Relátame, que sigue pues eso, con sus cuentos, con sus relatos y tal. Me ha hecho gracia pues el hombre que contaba historias, que es el cuentecillo de Javier Romero, que ya salió hace unos días, pero bueno, pues no sé, es simpático, y hay otros más. Yo creo que merece la pena echar un vistazo ahí, y a quien le apetezca pues colaborar. Salió también hace ya unos cuantos días Interioris 14. Comenta que un tribunal francés pues dice que el uso personal de las redes P2P es legal, y que la Corte de Casación de París estima que los usuarios no tienen derecho a romper una medida tecnológica para realizar la copia de una obra y tal. Yo creo que esto está desactualizado y podría ser que hubiera habido algún cambio a última hora. Al menos sé que la legislación francesa ha cambiado y se ha puesto más severa, o sea que lo que en principio parecía que iba a ser una cosa pues puede ser otra. Y bueno, comenta también pues la sentencia contra Dan Brown y su editorial por el supuesto plagio del Código Da Vinci. Había un libro que se supone que era la versión original y que el Código Da Vinci lo había copiado, pero bueno, parece que no es así, ¿no? En solo 24 horas hemos sacado dos números, bueno, dos y medio, pero comento los dos que me parecen principales, el 29 y el 30, dedicados pues a la cantante portuguesa Dulce Pontes, que se dedica pues en parte a los fados y en general a la música popular portuguesa. A mí me gusta mucho y por eso he hecho este podcast, y también porque siento pues un gran cariño por Lisboa y por Portugal, y entonces pues quería hablar de esto. Es la primera vez que hago un podcast doble, pero bueno, ha salido así, y creo que al que le guste la música popular pues le puede gustar este podcast. Y a ver, yo creo que ya sí, yo ya he terminado con este apartado. Bueno, acabo yo y pasamos a la directoria. Pues como no, tenemos un nuevo episodio del Blogipodio, charlando con la bloguera sobre, como dicen ellos, gallos de pelea, perros de alcalde, presidente confundido. Es decir, política y deportes en Washington, en Estados Unidos. También. Y yo creo que cabe la vale la pena aclarar que vamos a tener una entrevista con la Blogiman y la bloguera la próxima semana. Sí, sí. Pues sí. Que estén atentos al próximo número, que se promete bastante buena. Desde allá su estudio, ¿no? El sótano de las ratas y las telarañas. Sí. Pues eso. Y bueno, continuamos. También tenemos el podcast de Toda China, número 16. Vuelve con un podcast un poco tranquilo, con música diferente y auténtica, como es la música tibetana, y una joyita que se ha encontrado. Y bueno, también intenta que le eche una mano a la gente. Tiene ahí su curso de chino a distancia, que el que esté interesado, pues se acerque por la web. También tenemos el primer número de Interinet, ahí diferente el equipo en el que participa también Fran Trujillo se ha volcado y ha sacado ya por fin el primer número uno. Están esperando ahí que lo escuchéis y le dais vuestra opinión. Y también tenemos el podcast de Rincón de Laura, que hace una chica que ha publicado una entrevista que le han hecho sobre su podcast, sobre el podcasting en una radio de Cataluña, que también está interesante escucharla a veces fuera del podcast, a ver cómo habla ella. Y por mi parte, nada más de los episodios nuevos. ¿Algo más? No. Pues pasamos a los directorios, si os parece. Pues sí. Alberto Morala nos recomendó su directorio está en www.folcast.com y es un directorio español, pues con noticias, con búsquedas, y tiene esto, creo que se llama nube, donde están pues los temas puestos resaltados un poco según el tamaño, según la cantidad de búsquedas, ¿no? O sea, aparecen los nombres de los podcasts o de las cosas que la gente busca, y entonces pues unos son más grandes, otros son más pequeños y tal, en función, eso me parece, de las veces que han sido reclamados, ¿no? Me gusta esta forma de buscar cosas. Y bueno, pues tienen indexadas 337 fuentes y 9.358 shows. Es bueno, un directorio pues interesante. Y en cuanto a directorios, pues eso es todo. Bueno, esta semana vuelve Javier Romero con su sección Los viejos podcasts o Los viejos nunca mueren. Y aquí os dejamos su corte del podcast de P. Jorge. Entonces, a ver si me aclaro. Me está usted contando que hay un traductor que tiene una bitácora, que hizo un podcast. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba? El 9 de enero de 2005. Bienvenidos al podcast de pjorge.com. Y ahora me está contando que el tío cogía su teléfono y se ponía a hablar con los amigachos y encima les grababa, ¿no? Vamos, hombre, eso no se lo cree nadie. ¿No es mejor esto con Skype? No, vamos a probar así, porque tengo un programito de grabación en el móvil. Y ahora me dedico a grabar cositas en el móvil mientras voy por la calle. Y ahora. que tengo que ir desde la estación de tren hasta correo, digo, hombre, voy a llamar a Fernando. Y entonces ahora... ¿Sí? Te pregunto y tal. Ajá. Te voy de camino a correos a ponerte el sobre. Ah, muy bien, joder, qué tío. Que la de lo rellené y tal, y me lo traje. Es que me estoy tomando la mañana con un poco de tranquilidad porque me levanté a las 4:30, me puse a trabajar. Ya. Y me volví a acostar a las 6. ¿Estás traduciendo algo ahora? Sí, estoy traduciendo algo. Y estás muy despierto a las 4:30 de la mañana, es una cosa muy curiosa. Ya. Sí, bueno, eso es normal, espérate, ya verás. Que no, ya verás, cómo no voy a dormir, ¿verdad? No lo digo por desanimar, pero el sábado a las 5 de la mañana empieza a sonar una radio en la casa a tometer. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Vamos allí, me levanto, voy al salón, la minicadena que tiene el despertador, pues el chiquillo lo había dejado programado el despertador dándole los botones sin rumbo, había conseguido lo que yo ya no me acordaba de cómo se hacía. Es lo que tienen. Y que se dedica por ahí a grabarse mientras pasea. Este tío está loco. Es que ya el puerto suele estar bastante vacío. Más allá... bastante más allá, hay otro puerto que es el puerto ya mercante, que se llama Puerto de los Mármoles. Justo delante, una vez bajando y llegando a la costa, se encuentra uno con un edificio que está pegado al mar, que se llama, siempre lo hemos llamado la Casa del Mar, pero bueno, es el Instituto Marítimo Pesquero de Enseñanza de todo relacionado con la náutica, un ejemplo de cuando eso en la isla tenía muchísima importancia. Sigue, por supuesto, sigue activo, porque bueno, la tradición marinera sigue por ahí. Ya hace unos años lo ampliaron y este tipo de cosas. A la derecha de ese edificio empieza ya una avenida que recorre todo el Recife siguiendo la costa, que también es relativamente reciente, debe tener unos 10 años, algo así, no recuerdo con precisión cuando la hicieron, y que están ampliando, o sea, sigue toda la isla, sigue por detrás, digo sigue toda la isla, sigue todo Recife, la atraviesa, es una avenida grande, y luego se transforma en un paseo que sale de la ciudad y llega hasta el aeropuerto y más allá hasta varias zonas turísticas de la isla. En principio creo que lo quieren ampliar bastante, llegar incluso a Puerto del Carmen. Si cogemos esa avenida y nos vamos hacia el centro de Recife, a mi derecha encuentro el Hospital Insular, que era el hospital que había en la isla, bueno, que había en el Recife cuando yo era muy pequeño. Ahora aparentemente sigue en funcionamiento, pero no sé si será un hogar para jubilados o algo así, porque ahora hay un hospital mucho más moderno, nuevo, situado en las afueras. Pedro Jorge Romero, conocido por su bitácora de pjorge.com, www.pjorge.com, que también hizo sus pinitos hace tiempo con el podcast. Fue original, pero lo abandonó. A ver si algún día se anima y vuelve con su podcast. También, David, quería comentar algo del tema de los podcasts en inglés, ¿no, David? Sí, tengo aquí un par de recomendaciones, algunas en inglés, y en esta ocasión les quiero platicar acerca de un podcast realizado en Canadá, en donde platican sobre la escena de la escena que se llama en inglés, o que tiene las siglas BDSM, que es un poco de sadomasoquismo y estos fetiches que tienen que ver con el sexo, y se llama Kinky Cast. La palabra kinky en Estados Unidos se refiere pues a que estas personas que tienen como un fetiche hacia las cosas de cuero, a los látigos, a las cadenas y todo esto. Hay un par de entrevistas, hay unas cosas interesantes, como les dije, de la escena de Toronto en específico. Estamos hablando de Canadá, pero también hay muchas relaciones o muchas cosas que tienen que ver con en general la gente que se dedica a estas prácticas, como desde la definición de qué es alguien que a quien le gusta esto, de quién es alguien kinky, hasta las reuniones que hacen, los capítulos que han creado de asociaciones en Canadá, y cómo han ido, ya que está cerca a Washington, para cómo han ido juntándose con esta gente. Hay para este año programado una reunión, así que si alguno de ustedes piensa viajar a Canadá y le gusta vestirse de cuero, pues yo creo que deberían consultar el Kinky Cast. Ahí van a tener la liga en la página de Pin Podcast. Una buena idea. Sí, un podcast curioso, está bien. Sí, y aparte es como muy muy normal, muy muy respetuoso, muy no es nada alocado, ¿no? Es como platicando de lo que es, de cómo se la pasan ellos, y pues nada agresivo. Por otro lado, y un tema completamente opuesto, tenemos un podcast de mercadotecnia y anuncios, advertising en inglés la palabra, se llama The Hook. Esto es un poco, pues yo creo que están como predicando con el ejemplo, porque tienen muchos comerciales y muchas cosas de este tipo, pero hay un par de entrevistas buenas, y seguramente las personas que les gusta el mundo de la publicidad, a lo mejor hay publicistas interesados en escuchar los puntos de vista de estas personas en los Estados Unidos, pues se llama The Hook, el podcast que se dedica precisamente a la publicidad. Y finalmente quiero cerrar con un podcast que no es nuevo, ya tiene mucho tiempo, pero que se dedica a las entrevistas. Yo creo que nos copiaron un poco la idea, pero déjenme platicarles de qué se trata esto. Se llama Podcast 411, y aquí quiero hacer la aclaración de que en los Estados Unidos, seguramente por la televisión, muchos nos hemos enterado de que existe el servicio 911, que es para pues cuando hay emergencias, marcas el 911 y ahí te atienden. Bueno, pues otro servicio telefónico es el 411, que es como el directorio de personas, las páginas blancas. Si ustedes quieren saber cuál es el teléfono o la dirección de alguien, marcan el 411 y ahí les dicen dónde vive o cuál es su teléfono, etcétera, mientras estén obviamente sus datos listados en las páginas blancas. Pues con esa idea, este podcast 411 es una especie de quién es quién en los podcasts, y tienen entrevistas. Pues empezaron con Adam Curry, que es, como ya lo había mencionado, de los primeros podcasters en Estados Unidos, y tienen a gente muy muy muy conocida en inglés. Está el Don Andrew Show, Walt Mossberg, hay personalidades que tienen que ver con directorios de podcasts. Hay entrevistas a personas que tienen podcasts de inglés como segunda lengua, otros cómicos que son The Kid and the Girl. Hay muchísimas, muchísimas entrevistas, hay mucha información. Algunas de ellas tienen que ver, como les dije, con el podcast en sí, y otras pues más bien con el contenido. Pero si ustedes están interesados, hay mucho, mucho, mucha tela donde cortar. Y las últimas entrevistas pues son a personalidades que tienen como el podcast Top of the Pods, que también es como un programa que se dedica a reseñar podcast. Y además de eso, en el sitio pueden encontrar tutoriales. Si ustedes tienen un podcast, a lo mejor les sirven los tips que les dan, por ejemplo, para mejorar sus feeds RSS. Y también hay directorios en este sitio de podcast 411. Muy recomendable, se van a pasar mucho rato ahí, ya sea que les interese escuchar las entrevistas, ver los directorios o ver los tutoriales que tienen ahí. Todos en inglés, obviamente, así que ya tienen cómo practicar. Pues eso es todo por la sección de inglés. Pues nada, ya vamos a ir terminando. Yo quería decir pues que la música que está sonando hoy es de Dobroide. Digo Dobroide porque hay primero una cosa que es algo así como Gnul, pero que es tan difícil de pronunciar que lo dejo en Dobroide. Hemos cogido dos de sus álbumes, Bernabé de 2005 y Mariana de 2003, y bueno, los hemos descargado como otras veces del portal de lamundial.net y los reproducimos bajo licencia Creative Commons. Yo creo que es una música interesante porque combina la parte tecnológica con ruidos súper auténticos, o sea, son ruidos de la naturaleza y instrumentos musicales o sintetizadores, ¿no? Y bueno, pues es una música curiosa e interesante que yo creo que como fondo del podcast pues está como quedando bien, ¿no? Y dicho esto, pues vamos a cerrar ya, porque como siempre nos vamos así un poco del tiempo. Yo soy Momo, estoy contento de haber estado aquí. Recuerden que la semana que viene volvemos, esta vez con los blogueros, y nada, muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy David Ochoa y quiero despedirme de ustedes desde México. Gracias por estar con nosotros y no se pierdan el próximo número de PIM Podcast, el número 7. Y no olviden visitar el blog en pimpodcast.com o el correo pimpodcast@gmail.com. Esperamos sugerencias, nuevos podcasts, todo lo que se le ocurran al oyente y podcaster. Aquí estaremos. Nos vemos en la red.